Ojos que sienten. Ojos que sienten AC es una asociación cuya labor está centrada en capacitar y desarrollar el potencial humano y las habilidades de personas con discapacidad visual. Esto se logra a través de una serie de actividades que tienen un alto impacto social, tanto para los asistentes a los eventos como para quienes se ven beneficiados de ellos. La asociación fue fundada en 2006 en Londres por la fotógrafa Gina Badenoch, a raíz de una investigación llevada a cabo en Inglaterra acerca de la relación existente entre la fotografía y la discapacidad visual. Badenoch se dio cuenta que la fotografía representaba una herramienta con enorme potencial para los individuos con discapacidad visual, pues les ayudaba a expresar su sentir y forma de percibir el mundo. Es por ello que la fotógrafa es uno de los ejes motores de Ojos que Sienten, pues rompe paradigmas y traspasa los límites de la discapacidad visual de una forma creativa, vivencial e innovadora. En México, Ojos que Sienten ha ayudado a más de 400.000 personas con y sin discapacidad a través de una serie de actividades muy interesantes. A través de talleres, exposiciones fotográficas, regalos con causa y cenas en la oscuridad, principalmente, Ojos que Sienten se ha dado a la tarea de generar relaciones ganar-ganar al darle valor al desarrollo organizacional de las empresas. Estas actividades ayudan a generar mejoras internas en el personal, desarrollando la comunicación, confianza, el trabajo en equipo, liderazgo, manejo de la incertidumbre y la diversidad. Uno de los servicios más interesantes que ofrece Ojos que Sienten son sus cenas en la oscuridad. Estos eventos se convierten en experiencias absolutas, pues los comensales cenan en total oscuridad acompañados de guías con discapacidad visual. Las experiencias son únicas, innovadoras y sin duda de alto impacto, pues modifican las percepciones de los asistentes, tanto a nivel personal como hacia las personas que viven con discapacidad visual. Estas cenas se convierten en espacios aptos para propiciar la reflexión individual, pero también funcionan dentro del marco de eventos corporativos, ya que los participantes se encuentran sensibles y receptivos. Como la propia asociación dice, en la oscuridad, si no hablas, no existes, porque la confianza, la comunicación, el respeto, la empatía y el trabajo en equipo se acentúan. Ojos que Sienten también ofrece talleres empresariales con la finalidad de concientizar y fortalecer la inteligencia emocional de los equipos de trabajo en las empresas, logrando un cambio de visión y acción tanto a nivel personal como profesional. Los talleres se diseñan y ejecutan por equipos de profesionales expertos en el tema y se crean de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa tenga. Las facilitadoras son talleristas con discapacidad visual, lo cual representa un impacto para los asistentes, pero también un doble beneficio. Para quienes toman el taller y para quienes lo dan, pues demuestran su enorme talento y capacidad. Ojos que Sienten también ha desarrollado otro servicio que es Regalos con Causa. Este consiste en una línea de fotografías tomadas por personas ciegas y débiles visuales, mismas que se pueden convertir en un excelente regalo corporativo para empleados y clientes por parte de la empresa. Cuando se adquiere una fotografía de Ojos que Sienten, no solamente se está ayudando a la asociación para que pueda continuar con su labor, sino que se está impulsando el que cada día más personas con discapacidad visual se conviertan en agentes productivos para nuestra sociedad. La discapacidad, sin duda alguna, así como la belleza, está en los ojos de quien la ve, y depende de nosotros, como sociedad, el volvernos más inclusivos e ir borrando de forma sutil pero permanente las barreras que hemos creado para diferenciarnos, erróneamente, de quienes padecen algún tipo de discapacidad. Si deseas más información sobre la fundación, visita www.ojosquesienten.com.